Especial para marcha. Estamos convocando a una movilización en el día de la fecha a Casa de Gobierno, bueno, y en general para plantear la situación que estamos atravesando desde Sanón, ahora cumpliendo los 10 años de lucha y producción que se cumplieron en octubre y que nos espera un gran festival que vamos a organizar para el 20 de noviembre con artistas internacionales, con Manu Chao, con artistas nacionales como Mercedes Garabaja, Jauría, y donde también, digamos, nosotros lo tomamos como una jornada de lucha porque la lucha de Sanón por la expropiación definitiva todavía sigue en pie. Estamos a más de 2 años de que se votara la ley de expropiación en la legislatura provincial y por desidia o por decisión política del gobierno provincial no culminó los trámites y esto nos ha generado un inconveniente muy grande desde que se votó hasta acá. Hemos soportado los vaivenes de la economía y la crisis que se viene profundizando y nuestro reclamo puntualmente hoy en esta movilización va a ser acentuar en esto, que necesitamos que se culmine urgentemente la expropiación de Sanón y que pase a mano de la cooperativa Facimpat.